Leonel. Y aquí sigue la otra historia, como siempre. Lo que podría suceder, perdóname si te lastimé. Esa noche yo no lo pensé y hoy todo cambió. Mi amor se terminó. Se terminó, se terminó. Lo mejor es el adiós. Se terminó, se terminó. Encontrarás otro mejor que yo. Se terminó, se terminó. Lo mejor es el adiós. Se terminó, se terminó. Encontrarás otro mejor que yo. Yo. Se terminó, se terminó. Encontrarás otro mejor que yo.